Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, jueves 14 de mayo. Hoy, hace 100 años, nació en Caracas el dramaturgo, poeta, escritor y cultor César Rengifo, quien con su legado artístico expresó su amor hacia el pueblo venezolano. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado e informada. www.albaciudad.org. También en nuestros contactos en Twitter son @albaciudad y @culturaldía. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo y a Kenny Castillo, que les narra. En nombre de todo el equipo, ambos les presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Venezuela rechaza manipulación sobre asuntos migratorios con Colombia. Se cumplen 200 años de la llegada de Simón Bolívar a Jamaica. Cultura. La salsa llenará de ritmo caribeño la capital de Miranda. Mercosur Cultural impulsará creación de corredores artísticos entre países miembros. Cinemateca arrancó celebración de sus 49 años con Cineforo. Largometraje documental Cuatro Cuerdas, Una Patria será proyectado este jueves en el CELAR. Rinden homenaje a César Rengifo en la Plaza El Venezolano este jueves. Food Revolution Day 2015 llega a PDVSA a la Estancia. Regionales. Barcelona será sede del cuarto Festival de Cortometrajes Comunitarios. Internacionales. Películas y documentales escritas o inspiradas en Venezuela ya pueden postularse en el Festival de Cine Venezolano en Nueva York. Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, a través de un comunicado, rechazó la manipulación que han emprendido sectores enemigos para afectar las buenas relaciones entre Colombia y Venezuela. Por otro lado, el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, solicitó a la Asamblea Nacional la designación de una comisión que se encargará de esclarecer la deportación de ciudadanos colombianos desde Venezuela. Nosotros hemos sufrido aquí gente que entra en el negocio del contrabando de extracción, el paramilitarismo, las guarimbas. ¿Cuántos colombianos detuvimos nosotros participando activamente en las guarimbas? Indocumentados, la mayoría de ellos, traídos por la oposición venezolana, en la minería ilegal, llevándose de Venezuela un producto que se llama el coltán y nuestro oro también. Nosotros somos los que estamos sufriendo. Ojalá usted entendiera eso, porque para nada nos quejamos, ¿no? Pero es sobre territorio venezolano que hay 5.600.000 hermanos colombianos que pudieran estar en Colombia en este momento. Entonces es, en verdad, poner las cosas en su justo valor. Vamos a revisar eso, vamos a revisarlo, pero vamos a hablar de todo lo que tengamos que hablar, por favor. Durante la transmisión del programa con el Mazo Dando, el diputado pesuvista aseveró que las autoridades venezolanas han actuado en estricto respeto a los derechos humanos de cada una de las personas que han sido devueltas a su país de origen. Cabello también aclaró, además, que los ciudadanos colombianos que han sido deportados fueron detenidos mientras cometían delitos vinculados a la guerra económica que se vive actualmente en el país. Venezuela conmemora hoy el bicentenario de la llegada del libertador Simón Bolívar a Jamaica, donde repuso fuerzas tras serios reveses en su lucha por la independencia. Desde los espacios de La Rinconada en la Escuela Venezolana de Planificación, se llevó a cabo este jueves el foro 200 años de la llegada de Bolívar a Jamaica, quien contó con la participación del historiador Juan Antonio Calzadilla. Y es allí donde dice La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad, que son las columnas de este edificio. Esos tres principios, por encima, repito, de la discusión más técnica de si somos federalistas o somos centralistas, es la base de la acción política y es la base de la construcción republicana. Con relación al federalismo y la democracia, lo digo, lo señalo porque lo vamos a encontrar en la lectura de la carta, por ir a un momento crudo de actualidad. El presidente Maduro lo decía en estos días: nos falta conciencia. Los estrategas militares hablan de mentes y corazones. Cuando se conquista un territorio con una población, hay que conquistar mentes y corazones. Simón Rodríguez decía: un sentido común y un común sentir. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, pidió a las autoridades competentes, a las universidades, a los liceos, a las comunas, movimientos sindicales, obreros políticos, el Gran Polo Patriótico y a Enalbolar, el texto de la Carta de Jamaica como documento fundamental de toda esta nueva época que está construyendo en pleno siglo XXI Venezuela. Son las 12:08 minutos. Cultura. El ritmo caribeño de la salsa contagiará este jueves de alegría a la capital del estado Miranda, en el centro norte del país, con el concierto La Salsa en los Teques le canta la paz, que iniciará a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del auditorio del Hospital Victorino Santaella. El público asistente podrá deleitarse con la agrupación salsera Lalo Rodríguez y el Bandón de la Salsa. El evento es una iniciativa del Gabinete de Cultura de Miranda, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Sistema Nacional de las Culturas Populares y la Alcaldía de Guaycaipuro. Eduardo Rojas, del Gabinete de Cultura de Miranda, informó que el propósito es ofrecer al público cultura de calidad y al mismo tiempo apoyar a agrupaciones mirandinas talentosas que hacen vida en la región. Este ciclo se realizará cada jueves durante 6 semanas consecutivas. Comenzaron el 30 de abril y se mantendrán hasta el 4 de junio. Nueve minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y culminó este jueves en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la segunda reunión de la Comisión de Artes del Mercosur Cultural, encuentro que desde su creación en Argentina promueve reuniones regulares en aras de definir propuestas de apoyo, producción colectiva y la promoción de las artes entre los países miembros de esta organización. Al evento asistió la viceministra de Cultura para el Desarrollo Humano, Jordana García, quien informó la tarde de este miércoles, durante una entrevista para Alba Ciudad, los acuerdos acordados en esta cita. Hubo consenso en que es muy importante implementar una política estructural de corredores que garanticen el flujo de bienes culturales de todos los países miembros y asociados del Mercosur y también de festivales, de actividades de formación. Instituimos una política para proponerles a la reunión de ministros del Mercosur Cultural de corredores culturales divididas en dos planes, en planes de formación y planes de promoción. Avanzamos también en la propuesta de residencias artísticas de Brasil, una propuesta modelo para que cada país miembro del Mercosur desarrolle a su vez un mapeo de residencias artísticas tanto internas como hacia el extranjero. Asimismo, la viceministra dio a conocer las próximas reuniones del Mercado Común del Sur Cultural. Viene la reunión de economía creativa o industria cultural, es una reunión muy importante porque, bueno, es donde se definen las estrategias para hacer de la cultura un sistema socioproductivo realmente, sin caer, esa es la discusión que hay que dar, en las industrias culturales procapitalistas o mercantilistas, sino en una economía creativa que genere socioproductividad a partir del quehacer cultural, pero garantizando la protección de los cultores, de los creadores y sobre todo de los públicos beneficiarios. Para el venidero mes de junio se tiene previsto la reunión de ministros y ministras de cultura de los países miembros del Mercado Común del Sur Cultural. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles, la Fundación Cinemateca Nacional arrancó la celebración de su 49 aniversario con el cineforo denominado Del Guión a la Pantalla, una visión desde el intérprete, donde el público disfrutó la película Ley de Fuga de Ignacio Márquez y participó en un foro con el director y algunos de los actores de este film. La información fue suministrada por Rafael Gil, coordinador de programación de esta institución. Hemos armado una programación para el público a propósito del 49 aniversario de la Fundación Cinemateca Nacional, que hemos llamado 49 años y rumbo a los 50 años. Y dentro de las actividades que tenemos programadas, precisamente hemos querido llevar a cabo esta, nada más y nada menos que la presentación especial, primero de la película, Ley de Fuga, una película que tuvo su estreno en salas comerciales y en nuestro circuito de redes de salas regionales en septiembre del año pasado, y que incluso obtuvo varios premios, no solamente acá en Venezuela, una mención especial en el pasado Festival de Cine de Mérida, con dirección de casting, sino en un festival en Marsella, en Francia. El también actor agregó que durante la celebración de este 49 aniversario y rumbo a los 50 años, la audiencia será protagonista y podrá participar activamente en concursos, cineforos y conversatorios programados por la Fundación en todo el territorio nacional. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web de la institución, que es www.cinemateca.gov.ve. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El más reciente documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, dirigido por Eric Splinter, será estrenado este jueves 14 de mayo en la sala de la Cinemateca Nacional en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, mejor conocido como El Celar. Luis Pino, laureado músico venezolano y protagonista del largometraje documental, destacó: el haber compartido con tantos cultores y músicos es más que una anécdota, fue una vivencia. La vivencia es maravillosa porque es ratificar lo que somos como pueblo, como esencia, como talento que siempre ha estado emergente. En este caso, a través del cuatro, a través de sus cultores, a través de la gente que ama profundamente la música tradicional venezolana y que siempre han tenido cosas que decir. Esto es simplemente un granito de arena dentro de un gran medanal. La vivencia es el poder ratificar el respeto hacia el instrumento nacional, la reflexión de qué estamos hechos, qué es lo que somos verdaderamente como pueblo, como nación. Por eso es fundamental contar con un documental de ese tipo, poder verlo, poder distribuirlo, proyectarlo en todas las salas del país, en las de la Cinemateca, en las salas privadas, en los colegios, en las universidades y por supuesto en el exterior, porque definitivamente es un documento que nos habla de un tema de identidad cultural, de identidad musical venezolana y de un tema de acervo completamente vigente. Las posibilidades rítmicas y sonoras del 4 podrán ser disfrutadas este jueves a las 4:30 de la tarde con la proyección del largometraje documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, en la sala Cinemateca Celar, ubicado en Altamira. Son las 12:15 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A propósito de cumplirse 100 años del nacimiento del artista, dramaturgo y dramaturgo venezolano César Rengifo, este jueves grupos teatrales tomaron la Plaza del Venezolano en Caracas para rendirle un merecido homenaje a su vida y obra. Así lo dio a conocer Antonio Machuca, actor en esta iniciativa cultural, quien informó que el pueblo disfrutará de variedades de expresiones artísticas de la vasta obra del insigne caraqueño. Va a rendir homenaje en los 100 años de César Regifo. Al compañero Yolando Conde organizó una actividad para que sea recordado como uno de los cumpleaños más importantes en la cultura de nuestro pueblo por la grandeza del mismo César Regifo en su complejidad de varias artes involucrada en el mismo objetivo, el objetivo político. Vamos a tener poesía, vamos a tener pintura, vamos a tratar de tener las mismas que practicaba Regifo, y él las practicaba todas las artes, desde bailarín hasta titiritero. Pensamiento político de Regifo lo hacía un cultor integral, un hombre mezclado con su pueblo, lo hizo un hombre valeroso, y es el estímulo que muchos de nosotros seguimos. Asimismo, el intérprete dramático aplaudió la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de trasladar los restos del dramaturgo venezolano al Panteón Nacional. La actividad se extenderá durante todo el día en esta plaza capitalina ubicada en el casco central, frente a la casa natal de Simón Bolívar. Hacemos extensiva la invitación al pueblo caraqueño a participar en estas y otras actividades programadas en el marco del centenario del nacimiento del artista. Son las 12:17 minutos. Este viernes 15 y sábado 16 de mayo, en el marco de su décimo aniversario, PDVSA La Estancia realizará un evento denominado Food Revolution Day 2015, a partir de las 10 de la mañana. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del espacio cultural ubicado en la salida de la estación del metro Altamira, acá en Caracas. La invitación es muy cordial para que este viernes 15 y sábado 16 de mayo no se pierdan el Food Revolution Day 2015 que llega a PDVSA La Estancia en el marco de sus 10 años de logros. El Food Revolution Day 2015, evento que cuenta con el apoyo de Canobo Sur, es una actividad para niños que promociona una alimentación más consciente y nutritiva y los invita a cocinar recetas en paralelo con otras ciudades del mundo. El evento estará dirigido por el chef invitado Juan Marzana, el cocinero más joven de Venezuela, quien con tan solo 13 años de edad ha sido un gran ejemplo y motivación para los niños y niñas que quieran iniciarse en el arte culinario. No dejen de acompañarnos en esta actividad que ofrece PDVSA La Estancia para la familia venezolana. Y por supuesto recuerden apoyar nuestra etiqueta aniversaria 10 años de logros a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y visita nuestro canal de YouTube. PDVSA La Estancia, 10 años inspirando lo posible. Además, también se llevará a cabo el taller de agricultura urbana realizado por la agrónoma Alejandra Tomaya. Y para finalizar la actividad estará presente Jorge Ortega desde Mérida con la charla Agricultura del Páramo Venezolano. La entrada es totalmente libre. Para mayor información acerca de todas las actividades programadas en el marco de los 10 años de logros de la institución, pueden visitar el portal web www.pdvsalaestancia.com. 12:19 minutos. Regionales. Del 26 al 29 de noviembre próximo se realizará el cuarto Festival de Cortometraje Comunitario Barcelona 2015, en el cual se rendirá homenaje póstumo a David Suárez, cineasta del estado de Anzoátegui. Así lo informó Alexander Campos, director de la Fundación Productora Acción Documental Audiovisual de Barcelona. Ha nacido el festival con esa intención de homenajear a esos grandes cineastas y directores de cine que pues han alcanzado un logro importante dentro de la cinematografía nacional. El día 15 de mayo del presente año, a través de una rueda de prensa, vamos a abrir la convocatoria a nivel nacional para que participen en el festival. Esta convocatoria la cerramos el 10 de octubre y luego hacemos la selección oficial de los cortometrajes participantes e inauguramos el 26 de noviembre a las 4 de la tarde aproximadamente, cuando inició la inauguración del festival, hasta el 29. De manera que el Festival de Cine Comunitario Barcelona es del 26 al 29 de noviembre. Tenemos contemplado un programa de formación donde nosotros dictamos talleres de cine, de audio, planos de cámara para preparar a las comunidades, a los jóvenes, darle herramientas de formación, de capacitación. Campos también acotó que a través del festival se espera fortalecer el cine venezolano y comunitario, preservando la memoria histórica del país. La convocatoria abrirá este viernes y cerrará el próximo 10 de octubre, fecha en la que un jurado calificador del mundo del cine escogerá los tres primeros lugares. Los interesados en participar podrán solicitar más información a través del siguiente correo electrónico: festivaldecinefecom@gmail.com. Largometrajes y documentales realizados en Venezuela o cuya temática verse sobre el país, escritas y producidas por venezolanos, podrán postularse hasta el 15 de junio en la tercera edición del Festival de Cine Venezolano en Nueva York, a efectuarse del 23 al 27 de septiembre de este año en las salas Tribeca Cinemas. Todos aquellos interesados en participar deben descargar la planilla de inscripción en el siguiente portal web, www.venezuelafilmfest.com. La lista de películas seleccionadas será publicada el 20 de julio en los medios electrónicos de este festival. Son las 12:22 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Amigos y amigas, es así como lo escuchan, tenemos hoy a nuestro invitado, pero vía telefónica. Él es Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, y el tema en cuestión hoy es el premio Apacuana de Dramaturgia y el Circuito de Teatro Nacional, ambos en homenaje al artista y militante, el maestro César Rengifo. Alfredo, bienvenido a Cultura al Día. Bueno, un saludo a los usuarios, a las usuarias que en este momento nos escuchan en este día de muchas conmemoraciones, porque hoy conmemoramos los 200 años de la Carta de Jamaica y, por supuesto, el natalicio de César Rengifo, que hoy cumple 100 años. En ese sentido, el año pasado el presidente Nicolás Maduro decretó el año de César Rengifo. Nosotros, evidentemente y rápidamente, desde el Ministerio de Popular para la Cultura, tomamos esa iniciativa, la hicimos nuestra, y bueno, estamos desplegados por todo el país en una gran programación diversa y distinta, con las de distintas variantes que tiene César Rengifo. En primer lugar, hemos comenzado ahora en el mes de mayo en un circuito en alianza con la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital, UNEARTE, salas privadas de agrupaciones y la Red de Teatro y Circo, y estamos en este momento en el marco de una programación en el Circuito de Teatro de Caracas con 9 salas, con 14 espectáculos, con 37 funciones y 140 artistas en escena, que están desde principio de mayo en distintas salas de la ciudad de Caracas, como por ejemplo el Teatro Bolívar, el Teatro de Río Caribe de Teatro, el Teatro Principal, el Teatro Nacional, la Sala de Julia Roja, la Sala Juan Bautista Plaza, la Sala Arte Nativo, el CELAR, la Sala Alberto de Paz y Mateo, que son, bueno, las salas donde en el Circuito de Teatro de Caracas estamos en una primera etapa mostrando obras de César Rengifo. Pero no nos vamos a quedar allí, vamos a nivel nacional. Ahora el 20 de mayo arranca en Yaracuy, en San Felipe, un festival dedicado a César Rengifo, que durante por 5 días van a hacer distintas muestras, distintas obras de los colectivos de Yaracuy. Y a partir del mes de junio nos desplegamos por todo el país para llegar a los 24 estados dentro de junio y noviembre, mostrando obras de César Rengifo en alianza con la Red de Teatro y Circo. Por otro lado, no solamente nos vamos a quedar con el tema del teatro, sino que también tenemos en el mes de junio, en la Galería Arte Nacional, en una iniciativa de la Fundación de Museos Nacionales, está organizando una importante muestra plástica de César Rengifo en la Galería Arte Nacional, que va a ser en el mes de junio inaugurada. La Cinemateca Nacional hizo ya la restauración del documental de William Mujica sobre César Rengifo, y a partir del mes de junio va a estar en las salas de la Cinemateca. Y a partir de febrero, los gabinetes de cultura han estado desde febrero y van a estar durante todo el año realizando distintas actividades que tienen que ver como seminarios, foros, conversatorios, charlas sobre el pensamiento de César Rengifo, que es una de las líneas importantes, porque no solamente se trata de conocer a César Rengifo, de su dramaturgia, también su pensamiento, porque consideramos además que César Rengifo es un modelo a seguir de pensamiento anticonquista, antiimperialista, con una cargada fortaleza en el tema de entender el país, entender a Venezuela desde una identidad propia y con un valor, por supuesto, revolucionario. Por otro lado, estamos, bueno, como tú comentabas, a fin de mes se va a hacer la entrega del premio Apacuana. Se recibieron 36 obras de teatro que ya están siendo evaluadas por el jurado y que, bueno, a fin de este mes vamos a dar el veredicto para saber cuál fue la obra ganadora. Eso a grandes rasgos forma parte de la vasta programación que, bueno, por supuesto siempre se está construyendo porque contamos con todos los entes del Ministerio de Poder Popular para la Cultura que están articulados para hacer de este año de César Regifo un año, el año que se merece este importante creador. Y hoy día de César Regifo, del centenario de César Regifo, en la sala José, en la sala Ríos Reina, el Teatro Teresa Carreño, tenemos a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, tenemos una activación allí en el lobby del teatro con la red de Teatro y Circo, mostrando algunas obras, personajes del teatro venezolano. Y a las 4 de la tarde tenemos entonces la función del estreno de la obra Como un cachito de luna, dedicado a César Regifo por parte del movimiento de teatro para niñas, niños y jóvenes César Regifo. Claro. Son grandes rasgos, pues, parte de la programación que tenemos este año. Oye, qué bueno, Alfredo. Ya para cerrar, ¿qué instituciones, qué entes han participado, han ayudado en todas estas actividades que involucran el homenaje al gran maestro César Regifo? Y también, bueno, si hay algún tipo de postulación o no sé si puede haber algo que involucre a nivel internacional la obra de Regifo. Bueno, tenemos el CELAR, el CENAL, arrancó ya la FILDEM fue en honor a César Regifo, el Perro y la Rana tiene algunas publicaciones que va a realizar, la Biblioteca Ayacucho, Monte Ávila Editores, por supuesto el Centro Nacional de Teatro, el IAEN, está la Fundación de Museos y Artes también está articulado, es en general, y los Gabinetes de Cultura, por supuesto. En general están todos puestos en función de que este año sea, bueno, así como hicimos con el año de Joropo, este año de César Regifo, que podamos llegar a los 24 estados con distintas acciones diversas para todos y todos los venezolanos y venezolanas. Ya, qué bien. Y para hacer un recuento, sé que mencionaste varias actividades en varias salas. ¿Cuáles son lo que está programado? Si puedes quizás repetir, ¿no? Creo que reiterando esto no se desgasta el concepto de qué es la programación que tiene a nivel teatral ahorita las obras en el marco de la celebración de Regifo. Bueno, en el Circuito de Teatro de Caracas tenemos este fin de semana en el Teatro Principal a las 6 de la tarde, tenemos la obra Lo que dejó la tempestad del grupo de la Fundación Ayanancha. Allí estará Dilia Huercarán, nuestra gran actriz de Huercarán, haciendo de Brusca, viernes, sábado, domingo, y luego el próximo viernes, sábado, domingo también. Tenemos en la Sala Arte Nativo, una sala nueva que está allí en San Martín, tenemos al grupo Tacodra con la obra Vivir en Paz, y tenemos este fin de semana y el próximo fin de semana se llama el grupo Entre Juegos con la obra Los Títeres Celebrando Regifo. Tenemos la semana que viene la Sala Julia Roja, la obra Apacuana, del grupo Telva Carantoña, el sábado y el domingo a las 3 de la tarde. Tenemos en el CELAR 1, una medalla para las conejitas de la Escuela de Teatro César Regifo, viernes, sábado y domingo a las 6 de la tarde. En la sala Berto Páez Mateos tenemos este jueves y este viernes la obra Manuelote, y luego tenemos el sábado y el domingo la obra Pacuana, el grupo Caimos de Prosenio, más un grupo muy interesante, porque son unos jóvenes que han venido desde el liceo juntos y ahora son un grupo profesional. Qué bien. Y tenemos la obra Bajo Tierra, del grupo Río Teatro Caribe, también en su sala allí en San Bernardino. Yeah. Esas son las funciones que tenemos en estos días que faltan para venir, por lo menos en el Circuito de Teatro de Caracas. Y en Yaracuy, a partir del 20 de mayo, arranca entonces el festival allá en San Felipe. Qué bien. Ya para cerrar, Alfredo, toda esta programación, esta cartelera que nos acabas de dictar, se puede apreciar en algún sitio en la red para que la gente quizás disponga. Sí, está colocado en el sitio, en la página web del Centro Nacional de Teatro, que es www.cnt.gov.be, y también la programación también sale en el Twitter, que es CNT Piso Venezuela, y allí pueden todos y todas chequear la programación no solo de Caracas, sino también a nivel nacional, de las distintas acciones que con motivo del año de César Regifo estamos realizando desde el Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Qué bueno. Alfredo, muchísimas gracias por toda esta información de primera voz. Y bueno, les deseamos mucho éxito en las actividades que están por venir. Bueno, muchas gracias y seguimos entonces en función a Regifo. Cómo no.

por dentro. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Desgarrados. Un hombre camina por las arenas del sol. Cruza sereno el desierto del Cují y el Cardón por los desolados solares de un dios que solo conoce sombras de árboles imaginarios. Los cardones se yergen como tallos de agua hacia la maternidad del cielo en su savia. Los cujíes de las tórtolas también caminan hacia las candelas de la tarde en sus crepúsculos. En las grietas de la tierra cuarteada permanecen quietas las lagartijas azules de fugaces espejismos. Las huellas del hombre que atraviesa la vida en sus desiertos se las llevan las garras del viento en sus olvidos. Ese hombre es César Batista, habitante del desierto en su palabra poética que surge por el dolor de vivir y por una necesidad de hacer que la voz de los olvidados sea de alguna manera escuchada. La vida duele en los que sienten caer la casa sacudida por los temblores y las angustias que trae consigo las mordidas del fracaso. Cuando la casa del abrazo se derrumba, solo queda la intemperie, la desnudez y unos poemas escritos en la pared. Por eso el poeta César Batista siempre ha caminado por los caminos del destierro y el exilio. Sin embargo, los pesares y las angustias padecidas no han podido borrar de su escritura la brisa suave de la ternura que a veces viene a los patios de su infancia, en la memoria evocada por la oración, es decir, por el poema. Hablamos de todo esto para referirnos a uno de esos libros publicado por este poeta. Se trata del poemario Desgarrados, publicado por Editorial Urua en 1999. En este libro la palabra va develando rostros y máscaras hasta indagar en las honduras de los pueblos de adentro. Esos que vamos habitando por esas calles y casas del alma. Casa de los sentimientos que abren puertas y ventanas sin temor alguno a los infortunios ni a los silenciosos visitantes de la desolación. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia. Un pequeño joven campesino que intenta sin éxito sacar a su familia adelante. ¡Señores! ¡Se acabó la miseria! Un enorme roble hechizado deja el reino en tinieblas. Y una misteriosa ladrona que roba para darle a los pobres dará comienzo a una aventura donde se mezcla la acción, la inteligencia y el amor para demostrar que el saber puede más que la fuerza. Meñique. Estreno 19 de junio solo en cines. Una prueba que quede en secreto entre tú y yo. Gobierno Bolivariano. Cuando el calor aprieta, tu acción es fundamental. Bebe abundantes líquidos. Protégete del sol. Usa ropa fresca y de colores claros. Enciende solo las luces necesarias. Y regula adecuadamente el aire acondicionado. Recuerda, el consumo excesivo de electricidad puede afectar el suministro del sistema nacional. Contribuir no cuesta nada. Soy consciente, consumo eficiente. Gobierno Bolivariano. Las misiones han influido mucho en un proceso educativo, de formación, de integración. Cada una de las misiones han profundizado en nosotros valores. Chávez confió mucho en el pueblo. Él dejó un legado, su legado fue su hijo, que Nicolás fue un hijo de comandante, pues todos somos hijos de Chávez. Y yo estoy segura que Maduro va a seguir con esta revolución. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. En Alba Ciudad, la una en punto. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite